Costa Rica saca provecho de sus parques nacionales y áreas protegidas y de una imagen internacional que atrae miles de turistas. Pero aunque estas áreas supuestamente protegidas del país representan casi 1.300.000 hectáreas, solo hay 326 guardaparques para resguardarlas. Cada guardaparque debe cuidar alrededor de 3.500 hectáreas. Por eso, esta semana decenas de guardaparques se manifestaron para denunciar al gobierno por esta situación. Una de las denuncias expresadas es que a los parques les quitan ilegalmente los recursos que generan. Según el Sindicato de Trabajadores y Guardaparques del MINAE, Citraminae, los parques producen de ingresos propios casi 24 millones de dólares anuales. Sin embargo, se estima que solo 3 millones de dólares regresan a ellos. El resto es usado por el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, SINAC, para otras cosas. Si los parques recibieran este dinero, se podrían nombrar ya 600 nuevos guardaparques y quedarían 15 millones de dólares para infraestructura, equipos y materiales, afirman. A continuación, habla Denis Carmona, guardaparque de la Reserva Natural Absoluta Cabo Blanco e integrante del Citraminae. Bueno, en primer lugar, los parques están produciendo alrededor de 23 millones de dólares por año y de ese dinero va a la caja única del Estado. De ese dinero también se le establece un monto al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, el cual usa esos fondos para cualquier cosa menos para apoyar directamente los parques nacionales. En ese sentido, queremos desmentir las declaraciones que dio el señor Mario Cotto y la señora viceministra Patricia Madrigal, en el sentido de que ellos indican de que están apoyando fuertemente los parques nacionales. Eso es incorrecto, porque nosotros no estamos viendo esa realidad en nuestras áreas silvestres protegidas. Tanto así que en este momento muchas de las áreas no cuentan ni con los recursos mínimos para poder subsistir sus necesidades. Un ejemplo claro es que en el SINAC ahora se está pagando 5 millones de colones por mes por el alquiler del edificio que ellos ocupan como dirección, mientras que Cabo Blanco por año le dan un presupuesto de 3 millones para que pueda solventar todas sus necesidades. Por el poco presupuesto y la carencia de guardaparques, nuestras áreas protegidas sufren actualmente caza furtiva, incendios forestales causados por cazadores, extracción ilegal de plantas, pesca ilegal, saqueo de nidos de tortugas, oreo, saqueo arqueológico y narcotráfico. Bueno, es que estamos perdiendo la biodiversidad a pasos agigantados. Los cazadores están matando la vida silvestre, los madereros están robando el recurso forestal, están envenenando nuestros ríos con cianuro. En el Parque Nacional Corcovado están devastando las montañas con motobombas por la invasión de oreros. Estamos jugando, si no atendemos el problema de forma inmediata, estamos jugando con los elementos que nos dan la vida. Y todo costarricense tiene que entender eso, porque no le damos la importancia al tema ambiental. Pero les voy a poner solo un ejemplo muy, muy fácil de entender. El día de mañana, si el agua, que es un recurso vital para la vida, escasea, O se contamina por el mal manejo que se le está dando a la vigilancia de los recursos naturales, ¿qué va a pasar con todos los costarricenses? Que es un servicio básico para poder sobrevivir. Por esta razón es que distintos expertos han apuntado que estas zonas ya están sufriendo el síndrome del bosque vacío. Esto quiere decir que el bosque existe, pero todas las especies de animales grandes y de mediano tamaño han desaparecido por las razones mencionadas anteriormente. Algunos parques y reservas que ya se están convirtiendo en bosques vacíos son Carara, Maquenque, Tenorio, Cabo Blanco, Itoy Serere, Lomas de Barbudal y Las Tablas. También han sido muy afectadas extensas áreas de Corcovado, Tortuguero, Braulio Carrillo, Ballena y Golfo Dulce. Las y los guardaparques denunciaron el acaparamiento de plazas en las oficinas centrales y la carencia de guardaparques en áreas protegidas. Hay casos extremos como el del Parque Internacional La Amistad, que cubre 167.000 hectáreas y que cuenta con solo 3 guardaparques. Correcto, es que también el SINAC dice que esa es una limitación, pero en realidad sí hay suficientes funcionarios. Lo que pasa es que también el SINAC ha acaparado todas las plazas para tenerlas en oficinas centrales y también para oficinas de direcciones regionales. Y lo que menos hacen es dotar de plaza las áreas protegidas, que es donde están los verdaderos problemas de cacería, de incendios forestales, de deforestación, de orería, de envenenamiento de ríos, de pesca ilegal. Pero SINAC tiene una planilla de más de 1,000 funcionarios, de los cuales casi todos trabajan en labores burocráticas. Lo que nosotros estamos reclamando es el descuido en que el sistema tiene los recursos naturales, porque no nos da recursos de equipo básico, por lo menos, para poder vigilar conforme los programas de control y protección que tienen que establecerse en las áreas protegidas. También entregaron cartas a los dos candidatos a la presidencia de la República y planean llevar sus denuncias a nivel internacional, porque no quieren que el gobierno siga engañando a países amigos que donan recursos para el medio ambiente y después este dinero se gasta en privilegios para los altos jerarcas, aseguran. Para el informativo mesoamericano Voces Nuestras, reportó desde San José, Costa Rica, Fabiola Pomareda.